A veces la sensibilidad es lejana. En estos días se van a realizar tres recitales en las escalinatas de medicina en solidaridad con la catástrofe que se produjo en Haití, que sin dudas merece toda nuestra solidaridad. Y aunque, como hemos dicho alguna vez en este programa, en realidad lo que hizo el terremoto en Haití fue mostrar la triste cotidianeidad que tienen que vivir en el país más pobre de toda América, y producto de varias cosas, y no precisamente el terremoto, sino de muchas intervenciones de los Estados Unidos. Desde hace años está una misión de la ONU bajo la excusa de casco blanco, en la cual hemos participado, lo cual no habla bien de nosotros, y que han agravado siempre la condición de Haití. Pero estas solidaridades, estas sensibilidades, pareciera que se desarrollan más en lo lejano, cuando vemos que en Rosario hacemos un recital por las víctimas del terremoto en Haití. Si uno recorre nuestras calles, si uno llega a pasar por el arroyo Saladillo, se lo va a encontrar al borde del desborde precisamente, y se pregunta por qué no tenemos sensibilidad ahí, por qué no tenemos solidaridad ahí, porque un par de lluvias más y muchos rosarinos van a tener que ser evacuados, van a perder pertenencias. Pero nadie está haciendo un recital por la gente del Mangrullo. Nadie está haciendo un recital por los vecinos del Saladillo. Pero por Haití sí. No es que Haití no merezca solidaridad, pero la solidaridad bien entendida empieza por casa. Me parece que por casa no está empezando nadie. Me parece que al vecino no lo estamos mirando. Me parece que nos podemos sensibilizar mucho por Haití, pero por un montón de rosarinos que viven debajo de la línea de la pobreza y debajo de la línea de la indigencia, ¿nadie hace un recital? ¿Qué solidaridad? La solidaridad de lo que nos pasa lejos. La solidaridad de los que en realidad no nos toca. La solidaridad de los que no nos interesa solamente para, digamos, limpiar culpas. Pero en lo que tenemos al lado, en lo que tenemos que hacer, ahí no somos solidarios. Ahí no tenemos esa sensibilidad. Va a haber tres recitales en las escalinatas de medicina en solidaridad con Haití. Es un muy buen gesto. Lo que me desearía que los organizadores, no los que van a participar, también fueran solidarios con la gente del Mangrullo, que en cualquier momento va a perder sus pertenencias si sigue lloviendo. Desearía que alguna vez miren al lado y no miren tan lejos. Y alguna vez seamos menos hipócritas en nuestra solidaridad. La solidaridad bien entendida empieza por casa. Es una vieja frase, pero sigue siendo vigente. Pegar la vuelta.